La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Lunes 17 de junio. Hemos iniciado el día de ayer la semana número 11 del tiempo ordinario en la liturgia. No olvidemos que el tiempo ordinario es eso, ¿no? Dios en lo ordinario de la vida, su presencia, su salvación, que va entrando en los diferentes momentos de cada vida, en las historias que vamos escribiendo, en las mañanas y tardes y noches de la vida. El tiempo ordinario tiene 34 semanas. Dos partes antes de la cuaresma y después de la Pascua. Termina allá aproximadamente el último domingo de noviembre. Dejemos que la palabra siga guiando nuestros pasos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra clara, palabra dura. Es la radicalidad de Jesús. Es el Evangelio que va a la raíz misma de la vida. Y esa vida desde el inicio. No andemos con regateos, por favor. Desde el inicio hasta el final. Jesús entra. Es buena noticia para todo mundo. Y hoy toca un tema, me parece, no solamente oportuno, sino mucho, muy humano. Recuerdo haber leído alguna vez que el Mahatma Gandhi decía que si la humanidad se guiara por el ojo por ojo, ¿cómo habría gente tuerta? Desgraciadamente, así ha pasado en muchos ambientes. Ojo por ojo. Ciertamente debemos reconocer que esta ley, que se llamaba ley del talión o de la equivalencia en el daño, así hablando un poco más elegantemente, y que está registrada, más o menos 1,600 años antes de Jesucristo. En su tiempo representó un avance muy grande. Se pasó, fue el segundo paso. Después de la barbarie, se da este paso. Nada más buscar la proporción. Si me hiciste esto, yo te hago lo mismo. Y esto, pues ya era un paso, ¿eh? Porque no era ya matar a la persona, sino quedarse. Tú me hiciste este daño, yo te voy a hacer el mismo daño. ¿Qué es lo que dice hoy Jesús? Y ese evangelio es buena noticia. Sí, pues es insuficiente esto. La venganza, aunque sea limitada, no deja de ser venganza. Y esto convierte las relaciones humanas en un círculo de violencia. No se sale de ese círculo. Por eso Jesús va más allá y afronta este desafío, llamémosle así, de no resistir al mal con el mismo amor. Acepta y da esta respuesta. Al mal responde con el bien. El evangelio que hoy escuchamos lo expresa, por una parte, con la imagen cotidiana del golpe en la mejilla, que no solo duele, sino que avergüenza también. Ante la agresión sufrida, el discípulo debe ser capaz, con dignidad, de no colaborar en la espiral de la violencia. Por otra parte, Jesús ofrece otra imagen, la túnica. El de la túnica exigida para dar a entender probablemente que es preferible sufrir la violencia que provocarla. Pero que también hay maneras sanas y hasta adecuadas de evidenciar la violencia y agresión para buscar juntos caminos de reconciliación. No es masoquismo, no es ser personas pasivas ni indiferentes. Al contrario, es tender este puente, el puente de la paz, para construir la paz. Lo otro, el diente por diente, sería un muro más difícil que este personaje que ustedes ya lo saben, trata de poner geográficamente. Pero es más duro, el muro del mal. Es día lunes, estamos iniciando esta semana, que tiene sus características. Ya es junio, ya huele a exámenes en muchas escuelas, graduaciones, ya termina un ciclo, queremos terminarlo bien. Mis mejores deseos, estudiantes, desde pequeños hasta universitarios, mis mejores deseos. Tranquilos, vean con esperanza su futuro. ¡Buen día, buena semana!